Pues con ella estuvimos. La podemos ver cada tarde en la Primera de Televisión Española. En la producción Soy tu dueña interpreta a Amparito con ese carácter y ese choque que tiene siempre con el médico, con su médico, con Felipe. Ella es la enfermera del Centro de Salud de San Pedro de las Peñas. Y los mares enfrentamos los dos la adversidad. Desafiamos también mil tempestades para poder vivir. Y la tuvimos con nosotros unos minutitos en esa producción cuando tuvimos el gusto de estar, pues eso, de estar allí compartiendo pues jornadas de trabajo con el elenco. Vamos a escuchar qué fue lo que nos tenía que contar. Es una gran enamorada de España, visita bastante España, tiene buenos amigos aquí y quería volver pronto. Vamos a ver qué nos dice Anabel Ferreira. Hablar contigo. Igualmente, encantada. ¿Cómo estás viviendo este personaje de Amparito? Pues bien, es enigmático, inclusive para mí, sobre todo para mí, porque no tengo la menor idea ni de dónde viene ni para dónde va, pero no importa, lo divertido es interpretarla. Es una producción importante, en este momento la más de la empresa en cuanto a lo que es la barra de telenovelas, y Nicandro Díaz es un tipazo, es un gran productor. Te estamos pasando muy muy bien. Anabel Ferreira es una gran cómica y Amparito tiene ese toque de humor necesario, sí, para hacer de las escenas pues algo bonito. Algo divertido. Ha guardado muy bien el equilibrio para que tenga Amparito sentido del humor, pero que no caiga en lo cómico. Sí, sí, es que hay que tener cuidado, es una línea poco perceptible, hay que estar muy consciente de ello. Esto es un melodrama, con el personaje tiene tintes de comedia, pero sí hay que medir muy bien las cosas, medir muy bien lo que se hace, porque entonces si no parecería una farsa dentro de otro género y eso no estaría bien. ¿Tienes rasgos parecidos, Amparito y Anabel Ferreira? No muchos, no. No, no, pero es lo interesante, el trabajo de una actriz es desprenderse de tu piel para meterse dentro de otra. Eso es una oportunidad fantástica, es muy interesante, es un ejercicio increíble. Y tienes escenas fantásticas junto a Sandra, junto a Felipe, yo creo que lo pasáis de verdad bien. Sí, la pasamos muy bien y hay un ambiente de trabajo muy, muy, muy agradable. Es que todo empieza por la cabeza, que es Nicandro, ¿no? Es un hombre muy trabajador, muy educado, muy encantador, muy sensible, con mucha pasión, que luego es el elemento que se pierde con facilidad, y cuando no hay pasión en el arte no hay arte. Compartir con actores y actrices de, no sé, como Tomás Terminado, Julio Alemán, Edith Castillo, me imagino que es importante y gratificante. Desde luego muchísimo, y son bellísimas personas. La telenovela está funcionando francamente bien. Sí, tenemos un rating muy alto, así es de que estamos muy contentos y muy satisfechos. Además, pues no pretende alargarse innecesariamente el proyecto, cosa que a veces, por regla general, en lugar de favorecer, funge en contra, ¿no? Entonces, esta es una novela que está bien desarrollada, que está bien escrita, bien planteada, y llega a su clima cuando tiene que llegar. Entonces, yo creo que nos hará quedar bastante bien en los sitios del mundo en donde se transmita. Seguro que sí. Me decías hace un momentito que conoces España. Sí, claro. Que te gusta. Claro, sí. ¿Sabes qué? Me muero de ganas de ir al Hotel M en Sevilla. Hace mucho que no voy. Sí. Sí, sí, me gusta muchísimo, muchísimo España, y si yo tuviera la oportunidad el día de mañana de vivir en España, me haría encantada. Y tengo muy buenas amigas y tengo muy buenos amigos. Sí, me la paso muy, muy, muy bien. Es el único sitio del mundo en donde subo de peso. Sí, sí, sí. Pues me gustaría, para terminar, que enviases un saludo a todas tus fans de allí, en España. Les mando un cariñosísimo saludo. No lo digo por decirlo, soy una auténtica admiradora de su país. Me siento segura, tranquila, puedo caminar por las calles, confío en la policía. Hay mucha marcha, cosa que me va bien. Tengo muchísimos amigos que espero que vean esta entrevista y reciban también un cálido abrazo de mi parte. Y bueno, son campeones en muchas cosas. Siempre hay problemitas, como en este país y como en todos los del mundo, pero bueno, han ganado el mundial, tienen un Nadal, tienen dignos representantes, muchas felicidades y muchos saludos de México. Bueno, en este momento de Nopala, Pachuca, Nopala Hidalgo. Gracias por atendernos, te deseamos la mejor de la suerte. Ojalá te veamos pronto por España. Pues sí, hay un proyecto por ahí que todavía no se concreta, vamos a ver qué pasa. Nos podemos hacer una foto. Soy tu dueña y ya tengo. ¿Dónde irás? ¿Dónde irás?